Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como cada martes, de 4 a 6 de la tarde, desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4. Y fuera del área metropolitana de Barcelona, incluso aquí para quien esté conectado a la red, nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM, en sintonía con una cadena de radios hermanas, la Radio Neta Valparaíso, la primera en unirse a esta cadena, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl, en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Y siguiendo por orden las emisoras que se han ido sumando a esta cadena, Radio Almaina en Granada, 107.1 FM, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a las 16 horas. La web, muy fácil, radioalmaina.org. En Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, 103.5. Los domingos a partir de las 21 horas, la página web www.arrc.cat. Madrid, Radio ELA, emisora libre, autogestionada. Jueves a partir de las 15 horas, 100.0 FM Madrid, la web radioela.org. Un montón de músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Si tienen Gmail, podemos interactuar con el chat interno de Gmail a lo largo del programa. ¿Y qué más? También me pueden escribir, obviamente, al mail, nosolojazz@gmail.com. La semana pasada, o fue esta semana, nos dejó 13 de julio, es decir, esta semana, día 12, el 13, salió la noticia. Nos dejó un grande de España. Un grande de España. Normalmente se les llama grandes de un país, en este caso de España, porque no creo que en Portugal o en Polinesia tengan grandes de, los grandes de Polinesia. Aquí los grandes de España son aquellos que tienen títulos nobiliarios mayores y que ya no son solamente marqués, marqués, barón o marquesa, porque también hay grandes de España que son títulos nobiliarios que tienen mujeres. Pues entonces esos de los grandes, ¿no? Que aparte de ser lo que son, pues son grandes de España, pasan a formar parte de esa familia real, monárquica, esplendorosa, decadente y, por sobre todas las cosas, corrupta, sin vergüenzas y nada buen ejemplo para el resto de la ciudadanía. Pues este grande que se nos murió no tiene títulos nobiliarios. Ni creo que le den títulos nobiliarios a su muerte. Pero fue grande con la palabra, con la música, con la escritura, contándonos las cosas que tenía que contar, cantándonos a la cara cosas que a lo mejor otros no cantaban, con ironía, con humor, vitriólico, en fin, todo lo que un hombre con sensibilidad social, aparte de sensibilidad también poética, tiene, debe decir del mundo en el cual vive. A quien me refiero es Javier Krahe. A él lo tendremos en los inicios de este Un Mon de Músicas. Hola, buenas noches. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos la intención de tocar mucho material inédito, bueno, bastante. Y pues ya sabéis, canciones románticas y eso. No, quita, quita, quita. Y sí, sí. Estaba yo en agosto, este año pasado, pues, preocupado con mi, no sé, futuro, con mi carrera, la internacional sobre todo. Pero en fin. Y bueno, pues me salió una canción sobre ese tipo de preocupaciones. La canción se llama Zozobras Completas. De ser cantor, mis historias de amor eran casi secretas, pero luego el azar que me puso a cantar me llevó a publicar mis zozobras completas. Son un largo striptease donde yo exhibo mis frecuentísimos cuernos y mis lunas de miel, cuando nada es cruel y celebra mi piel otros signos externos. Hoy dominio común, si sucede que algún menda las tararea o una menda, también me divierte ser quien les divierte y amén. Es decir, así sea. Sigo mi vocación cuando en cada canción muestro mis entretelas, mi manera de amar, casi ya es popular y me gano un lugar y me saco unas pelas. Y si paso a través de un insípido mes sin echarme una novia, sin vivir la ocasión de rimar mi pasión, mala es mi situación y me alarma y me agobia. Sin un nuevo desliz, infeliz o feliz, hay de mi repertorio, ¿qué podré componer que me cause placer y me dé de comer? Y a vosotros, jolgorio. Y mi dulce mujer que me ve por doquier persiguiendo a las musas dice que yo a mi edad solo inspiro piedad. Sabe que no es verdad, que aún quedan ilusas. Quedarán 5 o 6, pues aquí me tenéis. Ya me froto las manos, las que al fondo de un bar o a la orilla del mar las van a acariciar como a seres humanos. La cama después, y no sufro un revés, a gozar el festejo contra la negación, y de tanta emoción surgirá la canción como un acto reflejo. Unas 12 tal vez surgirán, que escasez si a las 6 sedujera, porque hay cara y hay cruz, porque hay sombra y hay luz, y si no las seduz, cuá saber qué me espera. No me van a inspirar ni las gracias de Aznar, ni las gracias del Papa, ni las gracias de Bush, que estornuda Jesús y nos larga un obús y nos borra del mapa. Ya no siento pudor si me callo el horror y otras cosas reales. Hubo un tiempo en que sí, pero ya no es así, y es el ser baladí el menor de mis males. Si podrían quizás inspirarme algo más los amores ajenos, con su vida sexual son bonitos y tal, pero no me es vital, no los echo de menos. Veo cerca mi fin, como me quedé sin mis amantes furtivas y mi ruina total. Si la traca final ni siquiera es real, si me salen esquivas. Y mi dulce mujer me interrumpe, Javier, ¿te apetece un caldito? Muy, muy rico y recién hecho, no es de ave, créeme, me trabajas muy bien. Tómate un respirito. Antes de ser cantor, mis historias de amor eran casi secretas, pero luego el azar que me puso a cantar me llevó a publicar mis zozobras completas, mis zozobras completas. el señor Javier Kraft y está sus obras completas. Bueno, ya van cogiéndole el punto a Javier, en caso que no lo conocieran. Posiblemente es el caso de Heidi, que nos escucha desde Estados Unidos, que Javier Kraft, este cantautor madrileño, pues le sea ajeno, a pesar de tener un apellido que yo diría que es alemán, Krahe. Pero aquí dicen Krahe. Quien sí conoce a Javier es nuestra amiga sevillana que nos está escuchando, María Gómez. Buenas tardes a ambas. Y aquí pasando calor. Pero bien, pues está bien. ¿Qué cree que les diga? No me quejo por eso. Estoy bien. Tengo la compañía de Javier. Tengo la compañía vuestra. Y seguimos con Javier. Y dando a conocer un pelín más de este hombre a quienes no lo conocen lo suficiente, porque este programa también se escucha fuera de el Estado español. Por lo tanto, le vamos a dar unas cuantas pistas a aquellas amigas y amigos que no conocen a Javier Kraft. Les decía que Javier falleció el pasado 12, el domingo 12 de julio de este año 2015. Hoy es el martes 14. No les había dicho la fecha, martes 14 de julio. Y murió en Sahara de los Atunes. Juraría que murió allí. En Andalucía, en el Mar Atlántico. A buen seguro de que disfrutaría con la ironía. Seguro, le digo, era un hombre que destilaba ironía, sarcasmo, humor, todo eso que es, digamos, indispensable en el verbo de un cantautor. Sus últimas palabras ante el público fueron: y yo con mi corona hice el gilipollas. Javier Kraft ofreció su último concierto el pasado 28 de junio en una pequeña localidad coruñesa, Boiro, en A Pousada das Ánimas, un local al que acudía a actuar puntualmente desde hace casi 20 años. Se despidió con uno de sus íconos, Marieta, con ese gilipollas que intenta enamorar a la bella protagonista. Nunca existió un cantautor tan lejos de la definición de gilipollas. Nunca, realmente nunca. En ese último concierto anunció que se retiraba temporalmente para tomarse un año selvático, según sus palabras, y trabajar en nuevas canciones. Desgraciadamente, Kraft falleció la madrugada del domingo 12 de julio en su casa de Sahara de los Atunes, en Cádiz, a los 71 años. La razón, el motivo, un infarto. Su amigo Pablo Carbonell fue el primero en anunciar en Twitter el deceso. No digáis, se nos fue el mejor de todos. Malógrose el cumplido cantautor. Era bueno, tenía suaves modos. En paz descanse, Javier Kraft. Gracias. Quizá el propio Kraft también valorase la paradoja de su muerto. Los últimos comentarios de las redes sociales. Él que escribía sus canciones en cuadernos y libretas lejos del teclado de un ordenador. Esta canción, que como todas las que canto menos una, están basadas en hechos ficticios, pues indica que, bueno, que uno se pueden decir mentiras agradables en las canciones, mentiras sensatas incluso. Hombre, estás como siempre, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, pues, qué pendientes tan bonitos. Y nadie dice, pues te denuncio por mentiroso. No. Lo digo porque esta que viene, pues es un viaje a Polinesia y, claro, yo no me iba a molestar en ir. Eso, desde luego. Pudiéndome quedar en mi hamaca, pues, ¿para qué iba a ir? Bueno, pues ya está. Hija incierta del último azar, mi verdadera anestesia, ir contigo a la cama, zarpar con rumbo a la Polinesia, navegar por los mares del sur de tu edredón estampado, en tus sábanas ser un tahúr, serlo también destapado. Y tu piel tiene un tono aceituna, un si es, no es. Que tu piel con mi piel se reúna, y re dos, y re tres. Un collar me has marcado de flores, con esos muerdos que das. Y me vas a hacer cosas peores, y cada vez que remas. Con lo bien que se está aquí sin ropa, yo ya no pienso volver por Europa. No, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Ese nunca jamás no es tal cual, ni es solo literatura, es un tiempo mental y carnal, el tiempo de tu aventura. Si un mal día llegara a creer que hay flores hasta en la sopa, o si otro me llama al deber, claro que me vuelvo a Europa. Y por cierto, el deber no me llama, ¿qué hará sin mí? El deber en silencio me escama, andará por ahí. Pero es nunca jamás de momento, y estoy contigo y aquí. A tus pétalos rosas atento, te libo cual colibrí. Si no chupo hasta el último estambre y tal, quedaré medio muerto de hambre y mal. Pobre de mí, guapa de ti, guapa de ti. Ese guapa de ti si es tal cual, caray, cómo eres de guapa, y convierte en alcoba nupcial toda esta parte del mapa, que tal cual es un piso interior junto a la calle Barquillo. Cuando se hacen canciones de amor, uno exagera un poquillo. Pero si hay estampadas palmeras en tu edredón, y palabras que son verdaderas, cuando sí que lo son. Cuando entro y me dices aloha, mi Polinesia eres tú. Cuando encallo en tus playas mi proa, y ya no digo ni mu. Solo un suave ronquido de broma aún, un arrullo como de paloma, y un cucurucú, cucurucú. Me gustas tú. Mi Polinesia, señor Javier Krahe. De este álbum, que ya lo ven, ya lo escuchan, mejor dicho, está grabado en directo. Que era como realmente mejor se disfrutaba de Javier, porque pues ya lo han comprobado también, hace esas introducciones, cuenta historias, anécdotas. Siempre detrás de cada canción hay una anécdota. Y en directo, pues Javier no las cuenta. Era un asiduo de Barcelona, especialmente del Festival de Canción de Autor Barna Sanz. Allí es donde hace 20 años más o menos tuve la oportunidad de conocerle, de compartir con él. Y en este disco, que se grabó los días 28, 29 y 30 de diciembre del año 2001 en el Café Central de Madrid, estaba acompañado a la guitarra por Javier López de Gereña, al contrabajo Fernando Anguita, clarinete y flauta Andreas Pritwitz, y a las percusiones Jimmy Ríos. Este hombre madrileño hasta la médula de los huesos, realmente, ¿para qué les voy a mentir? Crae nació en Madrid en 1944. Por lo tanto, murió con 71 años. Y contra lo que pueda parecer por su posterior actitud vital y artística, se crió en el barrio de Salamanca y fue alumno del Colegio del Pilar. Siempre se sintió madrileño hasta la médula. Yo me identifico con Madrid, viviría en cualquier barrio, todo es Madrid. Mi mujer decía, cuando estábamos en prosperidad, que quería irse más al centro con nuestra hija. ¿El centro? Pero, si esto es el centro, afirmaba Javier en una entrevista. Lo contemplan 35 años de carrera y 15 discos en los que desgranó canciones ya legendarias. Desde su primer álbum, Valle de Lágrimas, publicado en 1980, en el que ya incluía algunos de sus temas más emblemáticos, como Pillatripas, Don Andrés Octogenario, San Cucufato y Marieta. Dueño de un estilismo personalísimo, Crae sabía llenar sus canciones de referencias cultas para combinarlas con su alma principal, la ironía. Un mon de músicas. Es una historia la que viene ahora, muy distinta, claro. Bueno, ya solo el título se llama Orfidal. Es una benzodiazepina, pero muy pequeña. Pero bueno, que dan los psiquiatras y eso. Que lo he leído, porque yo no tomo esas cosas. Y bueno, pues vamos a ver. Ella seguía no sé qué terapia, cosa mental, y el primer beso fue contra la tapia del hospital. Prueba mis labios, que sé que te gusto, soy Beatriz, y no estoy loca, tan solo lo justo en una actriz. Sí que lo estaba, como siete cabras, pero es que hoy, para peligro de junta palabras, y yo lo soy, ya no las atan y tienden sus labios, libran su amor contra las cuerdas y contra los sabios de alrededor. Tengo una novia que estaba de antes, le dije yo, a otras con eso quizá las espantes, pero a mí no. Hay otra más que no debo ocultarte, en fin, ya ves, enhorabuena, hijo mío, qué arte. Ya tienes tres. Era fantástico aquel primer acto de la función. Sobre el papel yo tenía un intacto mi corazón. Qué bien latía por mi nueva amiga. Nunca creí que aunque llevase navaja en la liga, fuera por mí. Pero a mediados del acto segundo la vi brillar, y a ella mirando con odio profundo mi costilla voy a cortarte ese nudo gordiano tonto de ti. Guárdate eso, besando su mano, le respondí. Antes de hacer cualquier escabechina emocional, tómate alguna benzodiazepina, un orfidal, y vámonos de mañana a Mojaca a ver el mar. Y aquel acero en su puño de nácar logré guardar. Quise una atmósfera más bien moruna, yo gran visir, para que solo saliera la luna a relucir. Entre sus dedos diamante acuciante, pero qué va, no remitió su manía cortante, no quiso alar. Desembocamos al acto tercero con tal pasión que hubo catarsis y yo casi muero de un refilón. Que por milagros que la psiquiatría no sabe obrar, la puso bien y lo está todavía. Fundó un hogar. Ahora que lejos, adiós a su abismo, cayó el telón. Pero yo sé que no fue un espejismo, una ficción. Sé que gocé como ya no se lleva con Beatriz. Y si queréis, os enseño la prueba, la cicatriz. La cicatriz. Orfidal, así se titulaba este tema. Y aquí en el siguiente, en la siguiente canción le canta al vecindario. Yo me llamo de usted. Digo, oiga, está contando muchas intimidades. Falta de pudor, ¿no? Digo, ah, bueno, pues voy a contar cosas de otros. Como tengo una ventana que da al patio y veo cómo está el patio, pues nada, me sale una canción costumbrista, naturalmente, que se llama Vecindario. Un momento, que voy a encender un cigarrito. Que llevo toda la noche sin... Aprovecha, aprovecha. Venga, a ver si os sabéis una canción costumbrista. Como siempre. Mi esposa padece furor uterino, no damos abasto ni yo ni el vecino, y a mí me da pena del pobre Abelino. Cada dos por tres me invento algún viaje para reponerme de su amor salvaje, y ella en cuanto salgo le ordena que baje. Ya se rasga su camisón, desde el descansillo lo llama Abelino, y el hombre respinga, se pone mohino, le entra como angustia, maldice su sino. Lo ves vacilante bajar la escalera, sabiendo de sobra qué es lo que le espera. En cuanto se encierre con tamaña fiera, desprovista de compasión, cuyo arte de amar es tan solo el barroco, las líneas sencillas le dicen muy poco. Quiere garabatos de volverse loco, y eso al tercer polvo lo deja hecho cisco. Es un ser humano, no es un obelisco, y preferiría escuchar un disco o mirar la televisión. Leer poesía, comer huevos fritos, ver desde el balcón pasar los aerolitos, pero ella lo cuadra con un par de gritos. Tráete esa panoplia y vuelve a la cama, aún no has apagado ni la menor llama, y él ve la panoplia y es un panorama, y hace de tripas corazón. Allá va el buen hombre a su hercúleo trabajo, mientras le hace cosas reza por lo bajo, para que mañana yo regrese al tajo. Y por esa noche la cuestión resuelta, en la pensión Paqui que está ya a la vuelta. Mientras tanto yo duermo a pierna suelta. sin caerme de mi colchón. Yo que era la imagen del romanticismo, hoy os lo confieso, me pierde el cinismo. Y al pobre Abelino le pasa lo mismo. Cuando me lo cruzo me dice Vicente, yo solo te quiero de cuerpo presente. No sé si está haciendo un chiste inocente o es que se pasa de guasón. Y a mí que me cuenta que no viva arriba, pero ya que vive, pues que se desviva y haga lo imposible con esa excesiva. Que al no darle abasto nunca se nos sacia, y a su mismo sexo no siendo reacia. También me da pena de la pobre engracia, pero eso es otra canción. Javier Krahe, este vecindario. Un montón de músicas que lo estamos dedicando a la memoria, al recuerdo de Javier Krahe, que se nos fue el 12, se nos fue el día 12 de julio, madrugada del pasado domingo. Bueno, les comentaba que en sus canciones hacía referencias a cosas cultas, ¿no? Y que las combinaba con su principal arma, la ironía. Una canción como Ulises, la Odisea, resumida en una canción, incluida en este disco que les estoy presentando ahora, Cábalas y Cicatrices, del año 2002. Aún se utilizan muchos institutos como introducción para estudiar la obra de Homero. Krahe era un apasionado de la poesía, lo que se traducía en un excepcional talento para jugar en sus canciones con la métrica y la rima. Sus poetas eran el Siglo de Oro, el 27, los de los 50 como Ángel González o Gil de Vierna. Pero cuando se le presentaba la oportunidad al entrevistador o al amigo de preguntarle por su relación con la chanson francesa, respondía inevitablemente: soy braseñano. Escuchemos entonces qué nos tiene que decir en la introducción y después la letra y su interpretación de este tema como Ulises. Javier Krahe en un mon de músicas. Esta canción está sacada de un libro de aventuras que me identifiqué con el protagonista. Y digo, hay que ver este hombre, qué cosas le han pasado, lo que ha debido sufrir. Y el caso es que a mí me ha sucedido muy parecido. Digo, pues total, cuento sus aventuras, vamos, que las plagio, y vamos, sin más. Y luego, para que no me digan nada, cambio un poco el final, porque el final es distinto, sí. El libro es bastante conocido, este libro de aventuras se llama La Odisea, y tiene, para evocar el Mediterráneo de hace 27 siglos, aquí tengo un coro de viejos marinos. Uy, el disco ha hecho un parón. ¿Qué le habrá ocurrido? Será un... Vamos a ver si es algo... A lo mejor está un pelín sucio y se nos ha parado. Pero bueno, vamos a intentar remediarlo. No, remediar no se ve bien. No se ve nada incorrecto. Lo vamos a pinchar de nuevo. Es el número 10 de este disco, Cábalas y Cicatrices. Espero que no se nos pare. Aquí lo tienen. No sé cuál es más bella, si la mar, la vela o la estrella, y las tengo al navegar, las tengo al navegar, las tengo al navegar, la estrella, la vela y la mar. Yo, como Ulises, he sido de Penélope el marido, y me alejé de esa joya por unirme a Agamenón, que iba a la guerra de Troya, me pedí al cuerpo acción. Y tuve acción, tuve guerra, ríos de sangre por tierra, y entre catombes y vino Aquiles, casi divino, y el mejor de mis engaños, un caballo de madera, y Aquiles que desespera y muere. Fueron 10 años. Y me volví para casa, puse de Ítaca el rumbo, y ya sabes lo que pasa, dando un tumbo y otro tumbo. ¿Y qué queréis que uno haga si al primer tumbo me tumbo en el lecho de una maga? Baste deciros que tanto de Calipso fue el encanto, que me acosté en aquel lecho un par de años, quizá 3, y siempre estaba deshecho, pero el tiempo ves como es, y rompe el encanto un día y sigues tu travesía, resistes a duras penas cánticos de las sirenas y visitas el infierno donde Aquiles y tu madre, aunque Cerbero les ladre, tienen frío y es eterno. Y otra vez de vuelta a casa, otra vez de Ítaca el rumbo, y ya sabes lo que pasa, doy un tumbo y otro tumbo. Y otra vez mi suerte aciaga, y esta vez casi sucumbo en el lecho de otra maga. Circe de turbio recuerdo, me quería para cerdo, lo fueron mis camaradas, a mí me salvó algún dios, y le afeé sus cerdadas, que te zurzan, Circe, adiós. Y al mar me dicta mi instinto, al mar que es un laberinto, y sopla un viento contrario, y doy con un sanguinario, cíclope vil Polifemo, aunque me tuvo a su antojo, era un borracho y un memo, le clavé un palo en el ojo. Nadie gritaba, me ciega, nadie gritaba, acusica, con Poseidón no se juega, y naufrago hacia Nausica, linda princesa Feacia, a quien traté en plan colega, con extrema diplomacia. Y me alojé en el palacio de su padre, el rey Feacio, y me contaron mi historia, sin saber que yo era yo. Y en un momento de euforia, mi gloria me descubrió. Señores, sí, soy Ulises, vuelvo de muchos países. Debo seguir navegando, Ítaca me está esperando. Me ofrecieron un navío y remeros, los mejores. Y zarpé hacia mis amores, mi Penélope y el crío. Ítaca al fin, 20 años, Ítaca al fin no son nada, unos cuantos desengaños, y es el mar, agua pasada. Me disfracé de mendigo, vi a Penélope casada con un antiguo enemigo. Y ahora soy un ex marido y un ex padre, y he sabido que guardó un tiempo mi ausencia bordando, que era un primor, que se agotó su paciencia, que rompió su bastidor en uno de sus repentes, y a uno de los pretendientes parece ser que le dijo: padre serás de mi hijo, y tendremos otros varios. Ulises, si es que regresa, se llevará una sorpresa, me lo dictan mis ovarios. Y ahora he perdido mi rumbo, ahora voy a donde sea, un tumbo doy otro tumbo, y prosigo mi odisea. En otras tristes canciones, solo Hermes y Atenea, comparte mis libaciones. No sé cuál es más bella, si la mar, la vela o la estrella, y las tengo al navegar, las tengo al navegar, las tengo al navegar, la estrella, la vela y la mar. Como Ulises, Javier Crae, del álbum Cábalas y Cicatrices, un disco editado por el sello 18 Chulos Records. Y esos 18 chulos, pues era un grupo de, si no me equivoco, 18 amigos que decidieron, entre cantautores, cantantes, crear un, y fundar un nuevo sello discográfico. Entre ellos estaba, creo que Javier estaba en este, en este sello, Carbonell, quien fue quien dio la noticia de su muerte, y el gran Wyoming. Eran las cabezas más importantes de este sello, siguen siendo las cabezas más importantes del sello. 18 Chulos Records. Javier Crae, seguimos recordándole. Nunca existió un cantautor tan veraz, tan cercano y por descontado tan iconoclasta. ¿Qué artista sería capaz hoy de titular una de sus canciones "No todo va a ser follar"? Salvo Javier Crae. Fue precisamente su singularidad, su capacidad para no encajar en ninguna etiqueta, lo que propició su primer asalto a la popularidad a raíz del disco La Mandrágora, grabado en directo y editado en 1981 junto a Joaquín Sabina y Alberto Pérez, que recogía las actuaciones del trío en el sótano del bar madrileño del mismo nombre, situado en el barrio de La Latina, en Madrid. Sin embargo, y desafortunadamente, La Mandrágora no duraría demasiado. Fue con Tierno cuando cerraron La Mandrágora, Tierno Galván, alcalde en aquella época de Madrid, por orden municipal, porque hacíamos ruido y estábamos en el sótano. Crae siempre gustó de presentarse ante sus seguidores en pequeños formatos, en salas reducidas, lejos de los aspavientos y las alaracas, como el legendario Café Central en Madrid o en la también madrileña Sala Galileo. En ese Café Central, que es donde precisamente se grabó este disco, y donde pues se tomó allí unos chupitos de ron de caña, quién lo sabe. Estáis en un bar de copas y es posible que algunos cometáis excesos. Pues sí, que sepáis que no es nada bueno para las relaciones amorosas. Bueno, es bueno un poquito, sí, y más si lo toma ella. Pero tomándolo él, bueno, esto digo él, ella, porque yo todo lo canto en primera persona, pero son cosas que por supuesto a mí no me suceden. Yo estoy en casa siempre componiendo canciones y no, la canción es una habanera, pues porque como no había hecho ninguna, me dije, mira, ¿y por qué no has hecho ninguna habanera? Y digo, pues, ¿por qué no se me ha ocurrido? Y digo, ah, pues está en tus manos. Mira. Se llama Ron de Caña. Tengo una novia que finge que no tiene orgasmos, y al reprimir sus espasmos, al sofocar su laringe, me pone cara de esfinge. Finge, finge, finge, que yo sé que finge. Yo sé que es una artimaña contra mi autoestima, y es que le doy mucha grima, siempre de hazaña en hazaña. Por eso me mete caña. Caña.

En 2012, Crae fue absuelto de un delito contra los sentimientos religiosos por el juzgado de lo penal número 8 de Madrid. Ha sido un incornio, un verdadero incordio, aunque en estos 8 años habré pensado en ese asunto una docena de veces, la mitad en los últimos 3 meses. Javier Crae, asco de siglo. Continuamos con este álbum, Cábalas y Cicatrices, que a mí me parece ideal para recordarlo, ya que tenemos la voz de Javier presentando sus propias canciones, y eso es algo que se agradece, y de hecho también que es donde mejor se disfrutaba del arte, de la música, de la poesía y de la forma de presentar sus canciones, como en este disco en directo de Javier Crae. Muchos os acordaréis del siglo XX, a veces, o no, o nunca. El caso es que yo le hice una canción, digo, bueno, así en el 2001, cuando entremos en el 20, y resulta que en el 2000 ya habíamos entrado, y la canción se llama Asco de Siglo. Es una canción con unos toques manriqueños, de hecho le he quitado una copla. Pero era inevitable, ¿no? Porque viene a decir que cualquier tiempo pasado fue anterior. Acuérdese el 21 de lo que ha sido del 20. ¡Qué fracaso! Muerto a los 99. Que ni llegó a ser un siglo, por payaso, por payaso. Dicen los que lo vivieron que el siglo pasado fue una experiencia traumática, más no poder, que reinaba la ignominia. Dicen que fue un asco de siglo, con guerras y hambres y pestes y así. Asco de siglo, pero al ver que se les fue, les da no sé qué. Y es comprensible que sientan alguna añoranza y que entre tanto atropello encontraran placer en las artes y las ciencias. Hubo adelantos a punta de pala, el conocimiento dio mucho de sí, de la avioneta a la estación espacial. No está nada mal. Y echan una lagrimita por Pablo Picasso, por Sigmund Freud, por Franz Kafka, por Fred Astaire, que les quiten lo bailado. Lágrimas por mujeres de cine, por María Callas, por Madame Curie. Cuestión de gustos. Fue el siglo XX una edad de gran variedad. ¿Qué fue de los cepelines? ¿Qué fue del átomo aquel que estallaba y que estalló realmente en manos de esa gentuza? Te asustaba, te asustaba. Y me dejé en el teclado otros muchos inventos que los podéis consultar en cualquier CD-ROM. Claro está, especializado. Los dinosaurios son muy siglo XX, tendrían por tanto que salir en él. En fin, ya dije que consultéis si es que es de vuestro interés. Yo como ahora malvivo en aqueste que empieza, sé que me espera seguro mucha novedad y estoy presto a disfrutarla. Podré hablar en chino con un cachivache, decirle maciza a una maja chiné. Mucha quimera que viviré en plan virtual y poca en real. Yo mis mejores amores ya los he tenido. Eso es un hecho objetivo en el siglo anterior, pero sigo hacia adelante. A adiós ya le dije a ese asco de siglo y en este otro espero la traca final. Adiós, muy buenas. Pero al ver que se me fue, me da no sé qué. Que se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores. Que se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores, sus olores. Asco de siglo, pues para muchos también el siglo XXI está siendo un asco de siglo, ¿no? Bueno, el señor Javier Krahe. Entre la publicación de sus 15 discos, Krahe también encontró tiempo para fundar un sello discográfico, lo que les comentaba antes, ¿no? 18 chulos. Junto con el Gran Wyoming, Pepín Tré, de eso no me acordaba. Santiago Segura sí lo sabía. De Pepín, no es que no me acordara, sino que no lo sabía. Santiago Segura sí, Pablo Carbonell y Faemino, de ese grupo fantástico de cómicos, Faemino y Cansado. A pesar de su drástica afirmación, me gusta no hacer nada, tengo una enorme capacidad para ello. Krahe trabajó mucho y trabajó bien. Sus conciertos suponían viajes emocionales de primer nivel, además de un torrente de diversión. Las letras de Krahe, tan burlonas como elaboradas, han acompañado la memoria musical de varias generaciones. Y sus seguidores, quizás minoritarios, pero siempre entregados, fidelísimos, capaces de viajar por España para seguir sus actuaciones, también encontraban en el artista un referente vital. Un cantautor comprometido que nunca estuvo en venta, que disparó contra todo y contra todos. En una canción se puede jugar con todo, menos con las desgracias físicas. Que exudaba vitalidad, rebeldía e iconoclastia. También generoso, lo saben bien músicos como Andrea Pritvitz, Fernando Anguita o Javier López de Greña, a quienes permaneció fiel durante casi toda su carrera. No será desmesurado afirmar que para los madrileños existen dos íconos de eso que en los 80 se llamó lo auténtico: Javier Krahe y Rosendo. A finales del 2014 llegó su último trabajo, un disco grabado en el 2013, que no es este, porque este se grabó el 2001, en el Café Central de Madrid, en el mismo sitio donde se grabó Cábalas y Cicatrices, el que nos sirve ahora como banda musical para recordar y despedir a Javier Krahe. Javier Krahe ya disponía de nuevos versos, de nuevas canciones para canciones, de nuevas ideas para canciones. Siempre escribo unas canciones a partir de una frase que me ha venido a la cabeza, o que he oído decir o que he leído. Con esa frase comienzo, la cojo y comienzo a especular con ella. Canciones que se han marchado con el artista. Y no se trata de un burdo rumor, desgraciadamente. Pero sus seguidores no deben abandonarse a la tristeza. Lo afirmaba el propio cantautor, que lanzaba su epitafio hace años en su canción El cromosoma. El cromosoma. La muerte no me llena de tristeza. Las flores que saldrán por mi cabeza algo darán de aroma. Vamos a escuchar un último tema de este Cábalas y Cicatrices antes de pasar a escuchar dos canciones más de Javier que nos servirán ya para despedirle definitivamente. Piero de la Francesca. Yo pienso que los autores de canciones, pero bueno, da lo mismo, podría ser los novelistas o los pintores, eso da lo mismo. En realidad no se inventan nada, sino que recogen cosas que hay en el ambiente. De eso que cuando las oyen formuladas dicen, eso es lo que yo pensaba. Y entonces iba en el metro y digo, voy a detectar. Y de pronto digo, están todos pensando en Piero de la Francesca.

Silla de Tripas, Javier Crae, su grupo, este álbum doble, Surtido Selecto, que recoge lo mejor de este cantautor madrileño, que se nos fue el pasado domingo 12 de julio. Y para despedirnos, aunque es un hasta pronto, porque esto no quiere decir que nunca más sonará una canción de Javier aquí en el programa. Ahora, ¿cuándo? No lo sé. Pero volverá a sonar aquí en Un Monte Músicas, Contrabanda FM 91.4. Y la página web, ¿no? En caso que no nos puedan escuchar por la FM, por interferencias, o porque están fuera, o porque están frente a un ordenador, la página web. www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. La web www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada, y los domingos de las 16 horas. La web radioelmaina.org. Otra de las radios libres y hermanas de esta cadena musical, Radio Arc, en Turelló, 103.5, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y finalmente, la última emisora en sumarse a esta cadena de Un Monte Músicas, Radio ELA, en Madrid. Emisora libre autogestionada, 100.0 FM de Madrid. La web radioela.org. En Madrid, los jueves, a partir de las 15 horas. Bien, y en este Un Monte Músicas de hoy, martes 14 de julio, recordamos y despedimos en este viaje último que ha hecho desde Sahara de los Atunes. No sabemos el próximo dónde se iniciará, ni tampoco sabemos a dónde irá este último viaje que emprendió el pasado 12 de julio. Y para despedirnos vamos a escuchar un tema que tiene dos particularidades muy especiales y que tienen una connotación también bastante especial. Les decía al inicio que Javier Crae ofreció su último concierto el pasado 28 de junio en una pequeña localidad coruñense, Boiro, se llama, en la Pousada das Ánimas, un local al que acudía a actuar puntualmente desde hace 20 años, casi 20 años. Se despidió con uno de sus íconos, la canción Marieta. Canción que Javier la grabó junto con Joaquín Sabina y Alberto Pérez en aquel disco que se grabó en directo en La Mandrágora, año 81, en Madrid. Y lo que vamos a escuchar es justamente esa versión de esta Marieta con Joaquín Sabina y Alberto Pérez. Hasta pronto, Javier. Buen viaje. Javier. Venga. Que tienes que grabar un disco. Gracias, Alberto. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre, pegado al manillar hice el gilipollas. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora, de un soponcio se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre. Y yo con mi puñal como un gilipollas. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta. A la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipollas, madre. Y yo con mi corona hice el gilipollas. No creo que Javier esté haciendo el gilipollas en ninguna parte, pero si él cantando lo dice, pues no. Hay que aceptarlo. Pues es así. Adiós, Javier. Hasta pronto. La pena es que no podremos tenerte nunca más en directo en el festival. Yo creo que el mejor festival que hay en este país y uno de los mejores del mundo, Festival de Canción de Autor, Barna Sanz. Aprovecho para saludar a su director, Pere Camps, gran amigo de Javier. Y a través de quien, pues, y participando en el Barna Sanz, tuve la oportunidad de conocer, confraternizar y tomarnos unas copas, incluso de comer alguna vez con Javier. Bueno, ayer estuvo en el estudio Contrabanda FM, en el programa de los lunes, Buena Tarde Noctambules, un programa que se emite en la misma franja horaria, de 4 a 6, pero cuyo contenido es diferente: jazz, blues, rhythm and blues y algo de soul. Y estaba Ariane Wire, esta multidisciplinaria, artista multidisciplinaria, pero que aquí la veremos como compositora y cantante. Ella vino a presentar su disco más reciente, a pesar que ella ya había estado aquí con Matías Muñoz, el pianista del grupo, presentando el disco cuando recién salió. Esto no hace más de 2 meses. El Midnight Songs, canciones de medianoche. Y Ariane Wire estuvo aquí con un bailarín, coreógrafo y director de la compañía Los Escultores del Aire, May Rojas, que junto con la compañía Todos Sancos estarán presentando el 24 de julio, es decir, el próximo viernes, el espectáculo Midnight Songs Show. La música, el disco de Ariane y todo un montaje de acróbatas, payasos, circo, con artistas de gran, gran calidad. La mayor parte de ellos trabajan para el Circo du Soleil, así que no estamos ante gente de, en fin, aficionados o una compañía pequeña. No. Estarán Ariane Wire con su grupo, con el cuarteto, y la compañía de May Rojas y Los Escultores del Aire y la compañía de Todos Sancos, haciendo un espectáculo donde se combinan estas dos disciplinas artísticas. Todo lo que es el espectáculo visual y todo lo que estas dos compañías generan está estrictamente relacionado con la música de Ariane Wire. Eso se lo repito, es en la Sala Luz de Gas, 24 de julio, 21:30 horas, Muntaner 246, aquí en Barcelona. Escuchamos una de las canciones del disco de Ariane Wire, que tendrá un protagonismo especial en este show del día 24. I lost a battle one time, but that was not the end. I lost one love once, but that was not the end. I lost myself one time, but that was not the end. I lost all that I had once, but that was not the end. That was just another beginning. That was just life. The flowers have been taken, and they took the death. The flowers had my place, and they will be my final way. The flowers are alive just one second, a dollar, and I'm alive just one second, a breath. Countryside, maybe they'll become the first in my dream. I remember the joke and the sun in the morning, and I remember the craving. I lost a battle for the first time, and I sense myself is just a little one. Together we'll be broken, and together we'll be recomposed. But also I ask myself some Midnight Flowers, un original de Arian Wire, de su disco Midnight Songs, que estarán en este espectáculo del día, estarán representadas, ¿no? Ella las cantará con el cuarteto y contarán con la participación artística de la compañía de Mai Rojas, Los Escultores del Aire y la compañía Todos Sancos. 24 de julio, 21:30 horas, Luz de Gas, Montaner 246 en Barcelona. Pues Midnight Flowers estará allí en el espectáculo, como también estará el siguiente tema que vamos a escuchar. Me comentaba Ariana ayer que no solamente en el espectáculo va a cantar canciones de este disco, sino alguna canción nueva y o canciones que no están en este disco y posiblemente no se han grabado nunca antes. Bien, vamos a escuchar entonces una canción que en su momento fue muy, pero muy, muy popular en la voz de Nat King Cole, Nature Boy, Arian Wire, de su álbum Midnight Songs. Shouted boy, they say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. This he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thank you. Nature Boy. Ariane Wyatt y su cuarteto. Muy bonita esta versión, así, con ritmo latino, una balada, pero interpretaba ritmo latino. Podremos escuchar y ver el espectáculo el viernes de la próxima semana, viernes 24 de julio, 21:30, a la Luz de Gas, Barcelona. Bien, y dejamos a un lado a Ariane y nos vamos a ir a la última parte del programa, la última media hora, con un personaje, porque esto es un personaje. Se le conoce musicalmente en el ambiente como el sobrino del diablo. Él aquí ha estado muchas veces presentando discos anteriores y con su guitarra y cantando, incluso participando en un par de programas en directo que solíamos hacer aquí en la emisora, junto con Deddy y el amigo Roberto Fenocchio y alguien más por ahí, Neti Pulit y Mireia. Hacíamos un programa, ¿cómo era? Babilonia Express. Bueno, el sobrino del diablo, cuyo nombre real es Juan Gómez González. También es un hombre que juega muchísimo con las palabras, con la rima, también con la ironía, el sarcasmo, la crítica. Por algo es profesor de lengua y literatura. Por lo tanto, en esto el hombre, en lo que es el idioma, se desenvuelve estupendamente bien. En sus actuaciones, especialmente en las acústicas, cuando él está solo acompañado con su guitarra acústica, mezcla el monólogo humorístico con la canción. Es decir, no solamente como el caso de Javier Krahe, que presentaba la canción, no, sino que él hace realmente monólogos propiamente tal, que son humorísticos y con canciones entre medio, o canciones con monólogos humorísticos entre una y otra. Tiene ya unos cuantos discos. Traje solo uno, que es del 2011. Uno que lleva por título Music is the Best. La música es lo mejor. Y que aquí lo tenemos con su grupo, con todo su grupo, porque él le da también por coger la guitarra eléctrica y hacer la rítmica, ya que a la guitarra solista tiene al señor Juan Zarpa. También está Javi Rodríguez a la batería, Nando Caballero en percusión y bajo en algunos temas, porque claro, van cambiando de formato diferentes canciones. Juan Tón, el equilibrista, en la batería, Miguel Sanón a la armónica, al piano, Joan Claver, Gerard Juan a la batería en otro tema, al igual que Xavi Moreno. Todos ellos ponen su granito de arena para que el sobrino del diablo nos presente en este disco Music is the Best lo mejor de su repertorio eléctrico. Comenzamos con Muslamen en la televisión. Muslamen se refiere a muslos, ¿no? Que hay mucha pierna en la televisión. Muslamen en la televisión. A ver qué es lo que tiene que decir el sobrino del diablo al respecto. Para enfocar las pruebas. La televisión, Muslamen, Tiperamen, para el pajillero soltero. Por más que hayan creado el Ministerio de Igualdad, aquí sigue todo igual. Es la España profunda de Antena 3, en que la mujer es una res. idiotas el que gana el más mandril. Podemos distinguir a taciturnas azafatas con sonrisas profiden y muslos de marfil. Muslamen, muslamen en la televisión. Muslamen para el pajillero soltero. Muslamen, muslamen en la televisión. Muslamen, hiperamen para el pajillero soltero. Se las arreglan para enfocar las brevas. Muslamen, que se note que hay nivel. Muslamen, muslamen en la televisión. Muslamen, para el pajillero soltero. Y con la excusa de informar sobre el ocio estival nos muestran silicona a punto de estallar. Esa prueba no caerá. Muslamen, muslamen en la televisión. Muslamen, para el pajillero soltero. La tele moraliza sobre el sexo y el alcohol de nuestros vástagos y luego saca porno en horario infantil. Hipocresía febril. Muslamen, muslamen en la televisión. Muslamen, hiperamen para el pajillero soltero. En los telediarios, si se acerca el verano, siempre se las arreglan para enfocar las tetas. Muslamen, que se note que hay nivel. Muslamen, muslamen en la televisión. Muslamen, para el pajillero soltero. Muslamen en la televisión, el sobrino del diablo de su disco Music is the Best del año 2011. Juan Gómez González, pero más conocido como el sobrino del diablo. Nació en Barcelona en el año 69 y fue profesor de lengua y literatura en bachillerato. Ha dado cursos de verano sobre rock y política en la Universidad Pompeu Fabra y colaboraciones puntuales en la Universidad Politécnica de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de dos libros, Tin Lizzy, la leyenda del rock irlandés, e Introducción a Frank Zappa del año 2004, el anterior del 2001, este último con prólogo de El Gran Wyoming. En 1999 decidió iniciar una carrera artística musical con el nombre artístico del sobrino del diablo, basándose en el título de la famosa novela de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su Sobrino, un disco escrito en el año 1945. Para dicha carrera renunció a su trabajo como profesor. En su trayectoria musical frecuenta institutos para cantar temas relacionados con la cultura. Sus temas musicales suelen tener contenido humorístico y de sátira política y social, y mucha y muy fina, siempre desde un punto de vista irónico, y los estilos musicales que practica son variados. El tema que acabamos de escuchar era un reggae, tan variado que van desde el reggae, como es este caso, al rock, al rock and roll, pasando por el heavy metal, la canción de actual, de autor, el blues o la música tradicional irlandesa. Ahora escucharemos otro disco de este álbum, Music is the Best, cuyo título es Escoria. El sobrino del diablo, Escoria. Llegó la evaluación y menudo marrón, solo he aprobado gimnasia y religión. Las mates me han tumbado con un cero pelado. Porque no tengo memoria, memoria. No me acuerdo de nada. Todo me fue fatal. Las de letras igual. En inglés suspendí. Bien, el latín. Y en mi caso es peor, pues mi padre es profesor de historia. Historia, la que me va a caer, es catedrático de dármelo. Mi padre dice que va a ser mejor, que si no acabaré en un puto reality show. Escoria, el sobrino del diablo, de su álbum Music is the Best. Esta semana, que a nivel de conciertos comienza hoy, no es que comience la semana, en el Jamboree, porque los días lunes, habitualmente hay una jam session, y después comienza, digamos, la programación de grupos estables. Hoy tenemos al batería Anton Hart y la OJO, la Original Jazz Orchestra del Taller de Musics, rindiéndole un homenaje al baterista Buddy Rich. Esta semana, de martes a domingo, la han llamado The Big and Black Jamboree. Black, porque es black music, y porque tenemos a dos cantantes afroamericanas, y lo de Big porque tendremos las Big Bands, ¿no? Como la de hoy, en la del Ojo del Taller de Músics. Mañana estará la Barcelona Big Blues Band con la cantante Miriam Swanson. El jueves, la primera de estas cantantes afroamericanas, Carla Cook, y su cuarteto. Jueves 16. Y viernes 17 y sábado 18 estará Janine Johnson. Pero son dos shows diferentes. El primero es Janine Johnson presenta A Night of Bond, donde nos va a interpretar canciones de las bandas sonoras de las películas de James Bond. Y el día siguiente, el sábado, Janine Johnson presenta Soul in the City. Entonces, la música soul y funk que podremos disfrutar, donde ella hace un homenaje a las grandes divas del soul. Y el domingo terminamos con la Big Jamboree featuring Big Danny Pérez. Big Danny Pérez es un saxofonista y cantante. Cualquier duda, entren en la página web de Jamboree. En el buscador pongan Jamboree Barcelona y ya les lleva a la página web y a la sección donde dice programación. El sobrino del diablo. Continuamos con él. ¿Qué más les puedo comentar? Ha trabajado como locutor y colaborador musical para Radio 4 y Comradio, y también para esta emisora y para este programa, ¿no? Un montón de música se encontraba en FM y en Barcelona TV. Bueno, en Radio 4 del 2006, Comradio del 2008 al 2012 y en Barcelona TV del 2007 al 2008, y aquí de forma esporádica. Ha actuado varias veces en programas de André Buenafuente y en la 2 de Radio Televisión Española. Ha sido vocalista con los grupos El Increíble Quinteto Afonía y Nasbit Franzapan. Y ha hecho dúos con artistas como Mr. Rodríguez, Dr. Fargo, Perroquer, Juan Tón el Equilibrista, Paco en la Luna o Joaco Malavirgen. Aparte de colaboraciones con grupos y solistas como Siniestro Total, Kim Portet o Gerard Quintana. Bueno, Music is the Best. Y lo que vamos a escuchar ahora lleva por título ¿Cómo está esto de gente? Imagínense usted al sobrino del diablo. Imagínense ustedes, sobrino del diablo sale con el grupo al escenario, ve aquello llenísimo y se empieza a hacer las siguientes preguntas. Y después nos canta el tema Enemigo Público número 2. El sobrino del diablo en un montón de músicas. Ostras, cuánta peña, tío, ¿no? Qué agobio. Cago en la leche, no hay dónde aparcar, joder. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Nos vamos o qué? Yo me voy, ¿eh? ¿Cómo está esto de gente? Ya no cabe un alfiler. ¿Cómo está esto de gente? ¿Cómo está esto de gente? ¿Cómo está esto de gente? Me cago en diez. Soy el enemigo público número 2. ¡Au! Yo nunca seré importante. Nunca voy a dar mucho de qué hablar. Que algo en mí es fascinante. Es mi capacidad para escapar de los flashes de la prensa y de la atención en general. Del periodista que no piensa y el tertuliano con retraso mental. Y ahora me doy cuenta de que soy pulidor. Soy el enemigo público número 2. Que llegue a ser escribir. escribí una gran zarzuela. Cuando se puso de moda el rock, puse una zapatería en pleno centro de Hobbiton. Y ahora me doy cuenta de que soy Bilbo Bolsón, soy el enemigo público número dos. Él es el enemigo público número 2 de su álbum Music is the Best. Y nos vamos acercando ya peligrosamente al final del programa de hoy. Un montón de músicas. 10 chupitos de tequila. Del topón, del topón. 10 chupitos de tequila, sobrino del diablo, de su álbum Music is the Best. Y con él llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo, hoy martes 14 de julio del año 2015. Y aparte de escuchar un montón de músicas en Barcelona, también nos escuchan en la Radioneta Valparaíso, Chile. Valparaíso, Chile. 88.9 FM, la web, laradioneta.cl. Y la cadena continúa. Radio Almaina, en Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos de las 16 horas, radioalmaina.org. Radio Arc en Turelló, 103.5, la web www.arrc.cat. En Turelló, los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. Y la radio hermana en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 FM Madrid, la web radioela.org. Y allí nuestra cita es los jueves a partir de las 15 horas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Saludo a Jay, que nos estaba escuchando, desde Santiago de Chile, a Heidi desde los Estados Unidos, María Gómez desde Sevilla. Y hasta la próxima oportunidad, gracias por estar allí. Y la próxima oportunidad depende de ustedes, porque con ese amplio abanico que hay de posibilidades, desde el directo a las repeticiones, pues de ustedes depende. Hasta la próxima. Bye bye.